El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de nuestro país, en complicidad con sectores empresariales, judiciales, eclesiásticos y medios de comunicación, derrocaron al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, iniciando de esta manera una de las etapas más oscuras y sangrientas en la historia política y económica de la Argentina. A 40 años del golpe, FM La Arriera presenta La música que no pudieron callar. La música que no pudieron callar. Canciones censuradas por la asesina dictadura militar. En homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Porque no teniendo libertad del pensamiento, se seguirán respetando los absurdos que han consagrado nuestros padres y han autorizado el tiempo y la costumbre. Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones. Tengamos menos amor propio. ¡Vicky! Ese acceso a la verdad. ¡Vicky! La verdad, ¡Vicky! Como la virtud. ¡Loco! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¡Mirá cómo termina! ¡Mirá esto! ¡Pero escuchá, Horacio! La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología. A fuerza de discutirlas y ventilarlas, aparecen en todo su esplendor y brillo. ¡Mirá, loco, lo que pone! Si se oponen, Si se opone restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia. Siéntense. Y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el enloquecimiento... Artemi, saque eso. ¡Saque eso, señor! No voy a preguntar el que lo hizo, porque todos lo vieron. ¿Y el embrutecimiento? Así que todos van a pagar por los que hacen este tipo de bromas. Harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria. Ustedes sabrán qué hacer para evitarlo, señores. Mariano Moreno, Gaceta de Buenos Aires, 12 de junio de 1810. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien. Que caen